Aries, Stellium en tu domicilio, a falta de Mercurio que entrará el día 4 de abril, pero que ya a las puertas, sientes tu mente divisando el sueño que intencionaste el pasado 13 de marzo con luna nueva en Piscis. No cabe duda que vas a por él. Por ello, con el sol te presencias en esas situaciones que requieren de tu empuje. Venus aporta la exaltación del deseo con su Venus Point recién estrenado. Esto ha derivado a importantes conversaciones con tu pareja socio, porque hay un nuevo estatus que tiene que florecer a base de eliminar pautas enfocadas hasta ahora. Y eso lo harás, te repito, a partir del domingo 4 de abril con luna cuarto menguante en Capricornio. Por ello, durante la semana, esos acuerdos a los que habéis llegado toman acción después de haber estado barajando distintas soluciones con Marte en Géminis, firmas, nuevas expectativas y sobre todo en asuntos familiares. El lunes y martes 29 y 30 de marzo serán los días para decantarse por algunas de las opciones que llevarás hacia adelante, y es que la unión de Marte con el nodo norte inclina a ir decidiéndose ya. Durante los días 30 y 31 de marzo, martes y miércoles, la luna, transitando por Escorpio, te hace aceptar realidades de lo que suponen las decisiones que vas tomando con tu pareja o socio, sobre todo a la hora de enfocar economía, ya que esto supone transformación de encarar gastos, asuntos con bancos, facturas y con la pareja, sobre todo, otros derroteros en torno a la intimidad. El tema está en que saldrá a la luz algún tema con el que no habías contado, de ahí el tener que volver a modificar alguna pauta. Jueves, viernes y parte del sábado, del 1 al 3 de abril, la luna en Sagitario se muestra más benévola, ya que en trino de fuego y en oposición a Marte, ayuda a agilizar trámites burocráticos e incluso avanzar en un nuevo pensamiento que te lleva más allá de lo que pensabas. El futuro se mostrará más esclarecedor ante las soluciones decididas, y aquí tiene que ver mucho que te mostrarás más decidido a hablar sobre lo que te preocupa. No olvides que la luna se une al nodo sur, y esto supone un abandono de algo conocido, atrayendo un nuevo aprendizaje en tu vida. Júpiter te ayudará a tener confianza en aquello por lo que estás apostando. El domingo, con luna cuarto menguante en Capricornio y Mercurio entrando en tu domicilio, estarás preparado para eliminar estructuras en estatus, asuntos profesionales y esa imagen pública que te ha sostenido desde aproximadamente hace un año. Date cuenta que con Mercurio en tu domicilio, Venus se va a acelerar, así que a por tus sueños sin dudarlo, pero sin impaciencias, sin impulsividades no necesarias y cuidando el buen humor.